Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Se enseña como ese viejo manual de estilo que guardo. En el curso de periodismo y en el transcurso de la carrera, la forma de iniciar un programa. Lo positivo siempre tiene que estar. Debe ser parte del tratamiento, de la puesta en práctica del montaje. Siempre arriba, transmitiendo esperanza, transmitiendo deseos. Envalentonado aún cuando no existan noticias que lleven a la alegría o a la expectativa de un mundo mejor. Tiene que estar la música, algo debe acompañar, un clima de distensión, un punto y aparte. Bueno, eso es lo que enseñan. Este programa no se caracteriza por seguir pautas o normas o manuales de estilo. Es lo que puede reflexionar o intenta hacerlo cada jornada, atento a una agenda que no está construida, sino que se arma, se edifica, en 2 horas o en 3 horas. Miren, ayer al pasar la nota, al transcurrir la nota con Alejandra, que es la mamá de Gabriel Aquino, este joven asesinado por un policía federal, de la federal, en la madrugada del sábado, Gabriel estaba con un grupo de amigos festejando el Día del Amigo. Y escuchando una vez más por la tarde, y luego por la noche, la entrevista, las declaraciones, esa quietud, esa entrega, esa naturalidad. Y un compañero, Bernardo, lo traigo al comentario inicial, cuando concluyó el recorte de ayer, le dije, se naturalizó hace mucho tiempo la muerte, y con mucha capacidad de repensar lo que nos pasa. Bernardo decía, lo que se naturaliza no es la muerte, porque la muerte es algo natural. Lo que se naturaliza es el asesinato, esto es natural que un hombre o una mujer muera por una enfermedad a cierta edad, y se vuelve natural que un pibe reciba un balazo o que un grupo ataque a un pibe y lo asesine. Se volvió natural y se naturalizó, y tiene consenso la naturalización del asesinato como si fuera una muerte natural. Es esto lo que nos pasa desde hace muchos años. Y como si se tratara de ciertas oleadas de inseguridad, cuando el cerco informativo se supera, que lo ha tenido Moreno, y lo tiene Moreno. Y no debe olvidar, Güez, antes de irse a la provincia, que Moreno como distrito aportaba a la construcción de la falta de seguridad con el trabajo de Antonio Báez en Telered. Y si no hubo más en este tiempo, no es porque los hechos no ocurrieron. Hoy la noticia para muchos medios nacionales, no voy a decir todos, pero la mayoría de los medios, es que nadie se salva de la inseguridad. Y fue asaltado un diputado provincial, que vive en Moreno, estoy hablando de Ricardo Vago. Desde ayer están apostados los medios. Necesitaban el testimonio del diputado Vago. Y entregó un testimonio. No tan útil a los fines que las construcciones mediáticas requieren para colocar ese ladrillo, un ladrillo más, en la pirámide que desnude lo que el gobierno oculta o intenta hacerlo. Y al pasar, como los datos del tiempo, como la nota pictórica del fútbol o de Sociedad, un cuerpo descuartizado en Catonas. Al pasar. O incendiaron la casa del novio de Joana. Al pasar un cuerpo sobre autopista que se termina reconociendo. Bueno, se tiene que descubrir de quién trata, la identidad. Y al pasar y al pasar. Si todos los días la acumulación es esta, por supuesto que la línea editorial de los medios, algunos más que otros, van a apuntar a un fenómeno de esta envergadura. Es indudable que lo van a hacer. Como fue indudable que Crónica, firme junto al pueblo, haya puesto dos delincuentes abatidos por policías, uno en Moreno y otro en, no recuerdo en qué localidad. Los malvivientes, los malhechores que iban e intentaron robar, ya está condenado. Gabriel estaba condenado. Hoy está muerto. Y están condenados todos aquellos que no suman efectivamente a la elaboración de un pánico que ya es un pánico. Antes era una palabra, pero hoy lo es. Fahrenheit es una obra extraordinaria, véanla. Vean 1984, véanla. Proyéctenla en las escuelas y a la municipalidad, digo que en cine con reposeras o en reposeras, proyéctenla. Porque por ahí esas propuestas cinematográficas nos explican por qué llegamos a esto. Mirá que se hizo hace muchos años y forma parte de libros llevados a la pantalla grande. Porque el pánico es la inmovilización. El pánico es no te metas, más aún. El pánico es no salgas de tu casa. Ya nadie te puede cuidar. Desconfía de tu vecino, por eso al banco, y lo decía la semana pasada, no podés entrar con gorro y bufanda porque tenés que empezar a descreer del jubilado que espera. Del tipo que todos los meses te saludaba porque va a cobrar. Entonces todos somos parte de la inseguridad porque todos alimentamos la inseguridad en un concepto superior al hecho. El diputado Vago es una víctima más. Pero no es más víctima porque es diputado. Es víctima porque le entraron a la casa. Allí donde el mensaje es torcido. Y es retorcido. Y es bastante hijo de puta por parte de algunos medios porque en la vocación de mostrar que un diputado fue asaltado, lo que están diciendo es que ese diputado debería tener el privilegio de no ser nunca asaltado. ¿Cómo asaltaron a un diputado? ¿Cómo es posible? Bueno, mataron a un juez hace poco. Ahí está también la segmentación respecto a la seguridad que algunos deben tener y otros no van a tener nunca. Pero la seguridad no pasa únicamente por ahí, como es lo estructural. Tan solo es un retazo del discurso de algún dirigente que siente que la conciencia está bien cargada o que la culpa lo opera. Entonces, los niveles de inclusión o de exclusión, el no futuro, la educación que es un trámite, los límites que no aparecen, las familias destruidas, tercera generación. nos tenemos que quedar, nosotros no, desde ya, con el acontecimiento de el robo a un diputado. Miren, yo lo conozco hace muchos años a Ricardo Vago. Y no tenemos interés hoy en llamarlo para preguntarle qué pasó. No lo hacemos nunca. No sé si está bien o está mal. Quedará a consideración de los oyentes. Sí vamos a tener una nota hoy realizada sobre la participación en esas asambleas de ciudadanos que piden por seguridad. Eso sí. A Ricardo Vago lo llamaremos para preguntar. Todavía no lo pudimos hacer porque da ocupado el teléfono todo el tiempo de su casa. El celular ya no lo tiene. Para preguntarle cómo está. Pero en términos más personales lo tengo que decir. En términos de puesta al aire de un programa periodístico, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Cuando pasen los días y si el diputado Ricardo Vago tiene interés en manifestarse sobre algo no tan inmediato y más severo que lo viene haciendo, bueno, estos micrófonos estarán abiertos para él o para su familia si quiere expresarse. Pero no queremos contribuir a lo hediondo de todos los días. Qué inseguros estamos. Hace años que estamos inseguros. Ahora están preparando las escenas del pánico. Y lo digo desde lo más ajustado de los últimos hechos, no del descuartizamiento de Johanna, de Gabriel, de Ricardo. Estoy hablando de años de construcción de la inseguridad a un pasito del pánico, que es una escala superior. Y cuando se llegue allí, veremos que tampoco van a estar seguros ni aquellos que piensan la seguridad como el elemento a conquistar y aquellos que por ahí no estamos tan atentos a la psicosis que se genera, con la preocupación de que te pueda pasar, si es que no te pasó. A mí me pasó. No estoy exento, pero también es un lugar común. Es una forma de alienarlos más. Más adentro, más inseguros, pensando en la seguridad. Y lo último que quiero decir, a propósito de la no comunicación, dejando sentado que los medios en este aspecto siempre fueron caníbales, y no van a dejar de ser eso. No es que en esta etapa son más caníbales, fueron siempre caníbales. Pero un mensaje para el intendente. Si cree que con un comunicado se resuelve, la forma de vinculación con la sociedad está completamente errado. Puede que le funcione a Cristina Fernández de Kirchner una cadena nacional, y tampoco me voy a meter en esas cuestiones, que la critican por el uso o abuso de la misma. Eso queda para la gilada arriba que cree que la sociedad acá abajo lo consume. Sí, lo consume, pero no hace a su vida. Pero el intendente, las intendencias, tienen cercanía. La sociedad puede golpear la puerta. La Rosada es más difícil entrar y golpear la puerta para hablar con Cristina. Y es más complejo llegar al despacho de Scioli para decir, señor gobernador, necesito que usted me atienda. La municipalidad es diferente. La municipalidad, además de cercanía, es proximidad. Es el primer eslabón donde lo público se expresa para después canalizarlo a provincia o nación. O no dicen todo el tiempo que la gestión es aquella que se traduce en las negociaciones con Scioli, con Cristina, para que bajen las obras. Si eso se dice siempre, pues bien, hay momentos donde tienen que dar la cara. Pero no por lo de Ricardo Vago. Que lo loco sería que el jefe comunal tenga que salir hoy, porque están todos los medios, a explicar el robo a un diputado. Ahí sería el colmo, porque entraría Hues en la construcción de ese mensaje que él nunca consumó. Y claro está, en el suplemento regional de Clarín, ahí la pauta de la municipalidad existe. Ahí no hay monopolio, hay que salir. Para que dejen de tomarnos el pelo. Hues debería salir a comentar algo más. No alcanza con lo que dijo, y aún siendo eso nada más. Los destacamentos, tres, el aumento de patrulleros, escuela de policía, tiene que salir a explicar algo más, aún no teniéndolo. No es con un comunicado, no es con Juan José Blinov diciéndole a los medios como director de prensa lo que Hues quiere que diga. No es así. O salir Diego Bassi, secretario de Seguridad. Alguien tiene que explicar qué hace, qué puede hacerse, cuál es la preocupación, cuán preocupados están. Tienen que salir. No se oculten, aun cuando le sale bien. Pero no es el tiempo. Debe estudiarlo, Mariano Hues. O está lento o está viejo. Lo que sí, no tiene esos reflejos de antes. Y debe preocuparle a Hues y a otros, porque son momentos de reflexión y de reflejos, no de silencio y opacidad. Digo, del opaco. Esta es la presentación del programa, con mucho frío, pero con ganas de transmitir algo dentro de lo que podemos, en la 90.1. Tenemos información hoy, como todos los días, la vamos a trabajar. Hay un compañero en Jujuy, compañero de esta radio. Así que lo vamos a llamar a Martín, porque la marcha, a propósito del apagón, a propósito del Edesma, de Blaquier, se hace hoy. Y hay un compañero de la radio, de un programa, que está allí. Vamos a charlar con algunos integrantes del Consejo Deliberante, porque hoy hay una sesión. Pero quédate, porque si falta algo a la incomprensión, es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, y te lo va a contar un diputado provincial del oficialismo. Ayer pude hacer una nota y debatimos sobre lo apropiado de discutir en momentos en donde la crisis es crisis. Y después a Walter Nieto, que integra esa convocatoria de ciudadanos que se congregan en Los Indios, lo hicieron primero en la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno, que va a decir él desde lo personal por qué participa y qué quiere. Y qué hicieron los vecinos, en el sentido de la responsabilidad de la construcción ciudadana. 9:23, Cecilia Rodríguez hoy está en la operación, así que le agradezco mucho a Ceci. Y agárrate, que ahí vamos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad, y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Este sueño que aún sigue lastimando es la sangre de los que ayer murieron y hoy callan. Los mandan a dormir. Es la ilusión moderna que empalaga, manteniendo a la sangre nueva desorientada. No tengo a dónde ir. Ficha.

Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. La marcha es mañana en Jujuy. El dato incorrecto, bueno, pedimos disculpas, pero como nos resulta dificultoso charlar con Martín, que es un integrante del programa Compañeros de Clase, no podemos hacer contacto con él. Sí vamos a hablar con un colega, un periodista, después de las 10 de la mañana, creo que está arreglando ahí Cecilia, para charlar un poco de lo que es la marcha de mañana, ¿sí? De dónde sale y a dónde llega, sí, es Libertador General San Martín. Y, bueno, el apagón, la historia, la memoria, Blaquier y compañía. Las cuestiones más cotidianas seguramente son las que generan esa atracción. Lo espasmódico, lo inmediato. Que no esconde lo estructural y mucho menos. Es un acumulado de aquello que no ha logrado ser corregido. Ayer cuando charlábamos aquí con ustedes e intentamos forjar esa comunicación, les decía a propósito de los destacamentos que constituyen una de las propuestas centrales de Hues, que hay que entender, atender y evaluar un poco más para después interpelar a las autoridades. En Lomas de Casasco 2, donde se piensa poner un destacamento, habrá una sesión de terreno del Club Mariano Moreno para que allí haya un puesto policial. El gobierno municipal y provincial se retiraron a los 2 meses. Todo aquello que es inclusión, lo que se podía trabajar en territorio, en red, duró muy poco tiempo. La carpa esa blanca para hacer un censo más, para evitar que se conociese la mala adjudicación y después en una casa prefabricada celeste que se abandonó porque la municipalidad quiso. Porque no es el trabajo incluir. Incluir, prevenir, además, es meterse en el problema. No focalizar en un programa que seguramente ayuda a 2 o 3 personas. Si el problema es más grande, el programa no solamente es insuficiente, sino que tiende a ocultar la verdadera dimensión del problema. Bueno, Lomas de Casasco 2, que tenía en ciernes un trabajo de inclusión. Hoy, después de un par de años, la oferta es un destacamento policial. Ayer hablamos con un ciudadano, vamos a decirlo de esta manera, es un hombre que vive aquí, muy cerca de la radio, en Moreno Ciudad, dice, es Moreno Centro, que se sintió convocado por esas asambleas para discutir la inseguridad y reclamar a las autoridades políticas del orden local, por proximidad. Y ayer estuvo en esta radio, charló con nosotros de la siguiente manera Walter Nieto y dejó estos conceptos. ¿Por qué se involucró? ¿Qué es lo que lo convoca? Bueno, situaciones personales y también de los vecinos. Está hoy metido en la rueda, no de la fortuna, sino de hacer blanco y encontrar en las autoridades una mínima respuesta. Yo me sumé al reclamo de los vecinos por la inseguridad, primero por lo que está pasando en mi barrio. Yo soy de Moreno Sur, del barrio Moreno Ciudad, y ahí en mi barrio empezaron a suceder muchos hechos delictivos. A los vecinos, en uno por uno, digamos, no en forma sincronizada, pero a todos nos entraron en la casa el año pasado, y al que no le robaron la moto, le robaron la máquina de cortar pasto, le robaron el televisor. algunos en presencia del vecino, otros en ausencia del vecino. A mí me tocó cuando estaba yo durmiendo, que entraron a mi casa. Y bueno, y después pasó también que robaron en la calle a una chica de 15 años para robarle el celular. La apuntaron con un arma a las 9 de la mañana, un día hábil, un día lunes. Y bueno, y eso motivó que primero en mi barrio nos reuniéramos los vecinos, ¿no? Hicimos una serie de reuniones nosotros para ver qué podemos hacer, como no tenemos iluminación ni nada de eso. Reclamamos, no hubo respuesta, entonces terminamos poniendo nosotros plata de nuestro bolsillo para iluminar las 3 cuadras donde nos reunimos nosotros, digamos, los vecinos que participamos. ¿Cuáles son estas calles? Es la calle Chascomús y la calle Vera en el barrio Moreno Ciudad. Hicieron los reclamos y acá vamos a establecer una línea de razonamiento. Es muy simple. Cuando los vecinos reclaman en obras públicas o se presentan esos expedientes en el Consejo Deliberante, lo primero que se está reclamando es por una cuestión de infraestructura, no por una cuestión de seguridad. Piden que las calles estén más o menos transitables y que se cambien las luces. Por eso digo que, y es admisible, inclusive el oficialismo lo debería hacer, admitir que si no hay un recambio, si no hay un mejorado, si no hay un mantenimiento, aquello que era reclamo de infraestructura se convierte hoy en un reclamo de seguridad y segundo en infraestructura. Tiene otra categoría y por eso genera cierta masividad y por eso atrae a tantos, porque aquello que decía al comienzo de la inseguridad y el pánico, si todos los días el consumo es sobre hechos que suceden, pero multiplicado un hecho durante todo el día que es el mismo, lo que provoca es estamos indefensos. Estos vecinos de acá de Moreno Centro, con recursos, y si no tuvieron recursos hicieron un esfuerzo, porque es lo que menos preguntamos, lo que lograron fue lo siguiente: colocar luces, de su bolsillo salió el dinero, pagando las tasas, porque eso se paga, pero si tenían que esperar a la municipalidad, dijeron, vamos a sacar algo más, e instalaron luces. La luminaria la hicimos todos los vecinos. Compramos un reflector también para poner en un lugar donde no había luz. Y bueno, o sea que vimos que si nosotros no nos movíamos, no iba a haber por parte del Estado alguna respuesta en lo básico, que es la iluminación. Nosotros hacemos todo ahí, o sea, las calles también las mantenemos nosotros. Compramos cascotes y rellenamos las calles porque son calles de tierra. O sea, todo ese mantenimiento, la limpieza también la hacemos nosotros, porque a veces nos pasa el basurero y está lleno de basura y no hay un barrendero que pase, obviamente, porque es calle de tierra. Entonces, bueno, pero eso es otro tema, ¿no? El tema de la inseguridad, nosotros nos empezamos a reunir ahí. Y cuando vi que había gente en otros barrios que empezaba a reclamar en Moreno, entonces ahí me sumé. Imagino que en esta descripción que haces vos de lo que han decidido hacer, luminarias, limpieza, calles, habrá expedientes en el Consejo Deliberante reclamando o en obras públicas de la municipalidad durante un tiempo. La no respuesta llevó a una socialización del trabajo, aún pagando lo que es la tasa, que es la tasa por servicios generales, pero es el viejo ABL, alumbrado, barrio y limpieza. Es decir, en lo mínimo el Estado no está, ¿verdad? ¿Por qué consideran ustedes, y si surge de las reuniones que han mantenido, que el gobierno municipal, si bien no tiene la máxima responsabilidad en términos de seguridad, lo tiene la provincia de Buenos Aires, creo que es compartido en un porcentaje mayor de provincia y luego el municipio, podría dar respuestas? Y las respuestas que ustedes están elaborando, ¿cuáles son? Y no sé, nosotros fuimos y pedimos, digamos, lo básico, que es el mantenimiento de las calles y de la iluminación. No hubo respuesta. Nos dieron un número de teléfono para llamar. Lo compartimos con los vecinos para que no sea siempre uno solo que está llamando, sino que sean varios. Y bueno, y tampoco no había respuesta, o no nos atendían, o directamente nos decían que había que esperar. O si no, hasta había empleados municipales que nos dijeron, bueno, si ustedes compran la luminaria, nos avisan y nosotros las colocamos, ¿no? Y bueno, así que terminamos haciendo eso, pero ni siquiera lo llamamos para que lo coloquen. Hay un muchacho en el barrio que es electricista y dijo, bueno, yo la coloco la luminaria, y se terminó, en lugar de estar dando tantas vueltas. La verdad que yo no sé cuál es el problema. Pero pienso que hay algo que viene, digamos, vicios en la gestión que vienen de años o décadas, que se siguen manteniendo, se siguen profundizando y bueno, se necesita un cambio, ¿no? En eso, en la forma de gestionar. En la forma de gestionar. Y por la inseguridad, concreto, los hechos que vos describías, en este tiempo de reuniones que ahora se están haciendo en Los Indios, me decías vos, sí. ¿Hubo algo en materia de compromiso oficial o pasa por lo que todos sabemos, la instalación de 3 destacamentos, más patrulleros, la escuela de policía, es eso? Sí, eso es lo único que se sabe, lo único que se nos informó es eso. También nosotros venimos indicando desde hace muchos años que el kirchnerismo logró algo, fue absorber el conflicto social y transformarlo. Si quieren, para muchos sería cooptación. Prefiero decir absorción del conflicto. Reconocimiento en algunos aspectos de derechos no adquiridos. Sujetos que eran objetos y ahora siguen siendo objetos, pero con mayor libertad para hacer y para demandar y para avanzar en territorio. Pero hay algo superior a todo esto de la cooptación y la absorción del conflicto, que es un cambio de paradigma. En esto sí, esto es más de sistema. Y es la construcción de la responsabilidad colectiva de todos y la culpa de todos. Todos somos culpables de lo que nos pasa y todos somos responsables de aquello que no podemos frenar. Se va licuando así, y es algo metódico, ¿eh? No se pierde de vista esta meta, que la seguridad hay que hacerla entre todos, que la educación debe construirse entre todos, que la salud es un tema a elaborar por todos. Hasta recuerdo una frase que causó mucha risa dentro del Consejo Deliberante cuando era concejal Esteban Castro, integrante de Levita, que dijo, ante el cuestionamiento de la falta de ambulancias, que se lograba con mayor organización social. Y entonces se preguntaron, y sobre todo el concejal López dijo, ¿y cómo le decimos a esa familia que está esperando que llegue la ambulancia con el cuerpo del familiar tendido, que es una cuestión de organización social de base? Quiero decir, probablemente lo sea, pero en esto de hacer como si, o ir hacia un lugar donde no se marcha, lleva y potencia lo sistémico que mencionaba anteriormente. Corresponde hacerlo entre todos. Pues bien, Alarma para Todos podría ser un buen programa. Podría ser un buen programa. Acá lo que va a contar Walter Nieto es que está en estudio, como ha ocurrido y ocurre en algunos municipios donde el poder adquisitivo es superior, donde se puede hacer esa inversión, y aún creo que lo que está sucediendo es, si no está el poder adquisitivo, se pueden conseguir líneas de crédito, otro programa que estoy proponiendo, para que todos tengamos alarmas. Y entonces de esa manera nos alertamos entre todos, porque si hay un policía cada 1000 habitantes y hay 3 patrulleros para recorrer las cuadrículas, no se puede esperar, ¿no? Me parece. Estoy proponiendo que pensemos juntos, mientras escuchamos lo que dejó la entrevista realizada en el día de ayer con Walter Nieto. Alarma para todos. Esta es la propuesta nuestra. Es la intención nuestra. Y como hay acceso, insisto, a créditos para adquirir un plasma y demás, se pueden abrir líneas de crédito para adquirir alarmas. Y entonces allí estamos todos más seguros. Pensamos un poco si estamos más seguros. O nos están empujando a eso. Escuchen lo que decía Walter Nieto. En mi barrio, yo digo mi barrio son 3 cuadras donde yo vivo, que es donde estamos haciendo las reuniones en forma, no sé, una vez por quincena, una vez por mes, ¿no? En esta zona lo que pensamos hacer es colocar una alarma que sea, que pueda activarla cualquier vecino. Ajá. Entonces, vamos a buscar un lugar estratégico porque es una alarma inalámbrica que tiene unos controles que hasta 80 metros, tiene un radio de alcance de 80 metros, ya averiguamos todo eso. Y averiguamos el presupuesto también. Y tenemos que poner alrededor de 120 pesos cada vecino entre 20 vecinos, cada uno, ¿no? Esa alarma, por supuesto, genera una alerta. Sí. Y de ahí llamada a la policía. Claro, la alarma sería para... ¿Está conectada con la comisaría? No, con ese presupuesto solamente la alarma hace ruido. Pero nos sirve a los vecinos porque... Pasó el caso de que una vecina estaba sola, le estaban entrando a robar y no tenía forma de avisar ni nada. Entonces, bueno, ante cualquier situación de pánico, se presiona ese botón y empieza a hacer ruido. O si algún vecino ve que están, que hay gente que no es del barrio, porque a veces a la noche se juntan en la esquina a fumar o a tomar o no sé qué, pero están hasta las 2, 3 de la mañana. Y a veces eso origina hechos de inseguridad. Entonces, bueno, no es ni por discriminar ni nada, pero bueno, los vecinos ya no saben, digamos, por dónde va a venir el incidente de inseguridad. Entonces, se definió en una de las reuniones pensar en la alarma y, bueno, tenemos que buscar la forma de instalarla. Eso es lo que estamos pensando ahora. ¿Los que han cometido hechos delictivos son de la zona, son del barrio? No, la verdad que yo no sé. ¿Quién entró en mi casa? No sé. Pero... Ajá. Pero no están identificados, no es una persona que está ahí. Y entonces, la construcción del mensaje, planteado todo en una batalla de propaganda. Ahí está, lamentablemente digo que está ahí como el único sitio en donde se puede dar la disputa y la confrontación. ¿Quién tiene el mejor aparato? ¿Quién hace de la mentira un culto? ¿Quién miente mejor sería? ¿Quién lo hace para que desde la mentira se construya una verdad? Hay algo que se aporta todos los días. Todos los días hay un alimento en esta dirección. Primero aquello que se da como consabido, como irrefutable. Que una persona que comete un delito entra y sale rápidamente por la misma puerta. Que es giratoria la justicia. Si se le antepone a esto que ya es un hecho, las estadísticas que marcan el nivel de encausados sin causa, que están esperando un juicio, que esperan ser asistidos, ya no importa ese aspecto, porque se trata de personas que violaron la ley. Pero la Constitución dice algo distinto, y además el sistema de democratización alcanzado en los últimos años daría para entender que los derechos humanos no es una frase común que no atiende solamente lo ocurrido en décadas pasadas, sino que es el presente. Y hasta los que lucharon y no están lo hicieron por un mundo mucho más justo que este. Sin embargo, el algo habrán hecho ganó muchísimo terreno y esa es una herencia de la dictadura. Algo hizo Gabriel, no Nieto, sino el pibe que mataron ahí en Ruta 23 de Graham Bell. Algo hizo Miguel da Silva. Algo hizo Raúl Rodríguez, que está la mamá aquí, que en instantes va a charlar con nosotros. Christopher, ¿verdad? O algo hicieron todos aquellos que aparecen en el informe anual de Correpi. A eso nosotros llamamos consenso social. Porque lo primero que aparece, inclusive en militantes, es... Bueno, salió a robar. Sin saber qué pasó. lo primero que emerge es esto. Y debemos darnos una discusión. ¿Por qué es lo primero que sale entonces, abona ese consenso? Le pregunté a Nieto respecto a las leyes si él cree que entran por una puerta y salen por otra. Si efectivamente tienen la plena seguridad que esto ocurre. Escuche con atención porque no tiene para asegurarlo. Sí habla del patronato de liberados, de lo que se ha explicado, ha intentado explicarse en las reuniones que se hicieron Unión de Comerciantes y también los indios. Escúchelo. Están, las leyes están, y el trabajo que hay que hacer está a la vista. Lo que pasa que, bueno, se necesita compromiso y acción, digamos. ¿Vos considerás que las personas que son detenidas entran por una puerta y salen por otra? Te puedo decir que no, por lo que nosotros hacemos acá. Por el contrario, hay muchas personas detenidas en donde ni siquiera se sabe la causa y están privadas de su libertad durante años, 2 años por lo menos. Digo, la construcción del mensaje a veces es muy brutal y hay que tener herramientas como para desestructurar el mensaje, es decir, no es de esta manera. Cuando vos haces una descripción de lo que viviste, de lo que viven los vecinos, por ahí es más cercano, no tan mediatizado, quiero decir, tienen elementos de la realidad como para poder o cuestionar o avalar lo que se dice. Sí, así es. Sí, yo no sé si entran por una puerta y salen por la otra. Hay gente que dice que sí, no pude hacer el seguimiento de algún caso ni nada, no es algo muy cercano para mí, pero bueno, no sé, evidentemente, lo que sí me estuve enterando en estas reuniones de datos que bueno, que me sorprenden, que por ejemplo, ¿sabes? Nosotros tenemos 500 policías para Moreno, ¿no? De los cuales, bueno, hay que restar los que estén de licencia y hay que distribuirlos por cada comisaría, entonces, en síntesis, creo que habrá unos 15 policías por comisaría, una cosa así. Pero también me enteré de otro dato, de que Moreno tiene 3.000 liberados, que los liberados vendrían a ser personas que tienen alguna causa y tienen algún problema de adicción con alguna droga, y el delito fue escarcelable, entonces están en la calle y necesitan hacer un tratamiento o un seguimiento, necesitan una asistencia. Sí. Esa asistencia, esa atención y ese medicamento que tienen que recibir, no está. O sea, no lo están recibiendo y no están siendo atendidos. Entonces tenés el caso de 3.000 liberados que están en la calle y que no reciben la atención que necesitan y que cuando van a buscar el medicamento, la dosis, no sé, lo que tengan, el tratamiento que tengan que hacer, no lo tienen. Y entonces, digamos, ahí me parece que se favorece la reincidencia en el delito de estas personas que tendrían que estar recibiendo un tratamiento y un seguimiento, me parece. Y bueno, de esos datos también me hacen ver cuál es la realidad en la que estamos. Lo charlábamos recién con Cecilia, que cuando hay un espacio más distendido y no por ello menos importante, cuando no está el fragor de la cámara encima que pregunta qué se siente, cómo se vive, se alcanzan niveles de reflexión sobre datos ciertos. Mañana vamos a charlar con alguna compañera del patronato para, si es lo que se busca, información, que se convoque al patronato y que puedan explicar las compañeras en qué condiciones trabajan. Y desde esas condiciones, cómo le pueden dar una asistencia a quien está liberado. Entonces eso es una gran mentira. Y se focaliza entonces en el eslabón final de una situación, no en lo anterior. Volvemos a lo preventivo no está. Si no está lo preventivo, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros desde este medio? Que emerge lo represivo y va a seguir en esa línea. Con enormes parches, pero es eso. Y hay que discutir lo preventivo. Con herramientas sólidas, no con programas meramente focalizados. Un grupo de vecinos tuvo una reunión con Mariano Hues. Bueno, una reunión. Lo que dice Nieto es que fue un monólogo del intendente, lo escuchamos y de allí a la tanda de las 10 de la mañana y luego charlamos con una amiga que viene a hablar de su hijo. Sí, hubo una reunión con el intendente, aunque yo te voy a decir mi apreciación y de algunos vecinos con los que estuve conversando también. No fue representativa, ¿no? de lo que los vecinos esperaban con una audiencia con el intendente. ¿Por qué? Porque primero hubo una reunión previa en el Consejo Deliberante, de la cual no se enteraron todos. Había pocos que se enteraron. Fueron a esa reunión solamente 7 personas, ¿no? Que fueron las que se enteraron que había esa reunión en el Consejo Deliberante. Y para sorpresa incluso de ellos mismos fueron atendidos. Entonces ahí les tomaron los datos, ¿no? Y le dijeron, bueno, los que vinieron hoy pueden venir, los va a recibir el intendente. Pero solamente los que vinieron ese día. O sea, el resto que no se enteró o que no fue, ya no podía ir a la reunión con el intendente. ¿Y no considera que fue algo como armado? No sé, porque yo... Prefijado, quiero decir, ¿no? Bueno, con algunos vamos a hablar. Yo no sé, porque yo conozco a algunas personas y no lo hicieron con esa intención. Ajá. Los vecinos. Son los no digo que sea la intención de los vecinos, ¿eh? Claro. Estoy diciendo que es la intención del legislativo y el ejecutivo, ¿no? Sí, yo pienso que, bueno, como vieron que había pocos, aprovecharon la situación para decir, bueno, aprovechamos esto para hacer una reunión y decir que el intendente se reunió con los vecinos, porque claro, inmediatamente después de eso, al otro día, salió en los medios oficiales la noticia de que el intendente había recibido a los vecinos. Y por otro lado, los vecinos que estuvieron en la reunión compartieron con nosotros que no pudieron preguntar. O sea, solamente recibieron un discurso, ¿no? Ah, no pudieron preguntar. No pudieron preguntar. O sea, fue sentarse y escuchar. Y cuando querían meter un bocadillo, el intendente seguía hablando y no los escuchaba. O por ahí lograban preguntarle algo y él retomaba su discurso de nuevo. Eso me lo comentaron los vecinos que fueron. Y decían, bueno, para eso poníamos un video y escuchábamos todo eso. Y era lo mismo, digamos, lo que les transmitió es todo esto, ¿no? Que había 10 patrulleros, que va a haber, no sé, una escuela de policía. Bueno, que va a haber fibra óptica para poner 500 cámaras. Para poner 500 cámaras. Sí, y wifi en las plazas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas. para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Bueno, tenemos la suerte todos los días de encontrar un eje de trabajo. No sé si es suerte, lo voy a decir así para crear hegemonía nada más. Por unos instantes. Hoy la propuesta de los medios masivos desde ayer a la noche se focaliza en algo así como inseguridad en el oeste. Es lo que transmite Todo Noticias. Y entonces todos conocen a partir de hoy a dónde vive el diputado Ricardo Vago, que fue diputado nacional y que hoy es diputado provincial del Frente Amplio Progresista. Y a nosotros nos interesa siempre tener la memoria fresca, porque con memoria y con algo de verdad, porque la justicia es lejana, nos apoyamos en la propuesta radiofónica de comprender que la descomposición hace a lo social y que la impunidad es una categoría social y no legal. ¿Sí? Está Silvia Silva aquí. La conocí, como a tantas otras personas, en hechos dolorosos, en marchas. Tal vez la marcha de Raúl, siempre lo recuerdo cada año, de las que tuve que cubrir, fue la más impactante, la más multitudinaria. Ocurrió en la Reja Grande. Y no estoy exagerando. Raúl era una persona querida, respetada, reconocida. Era un pibe con una hija de un año. Y esa marcha, que fue en el año 2000, interpeló al poder de Mariano Hues y al de Andrés Arregui. Se cumplen 12 años del asesinato de Raúl Rodríguez, asesinado por una patota que encabezaba un puntero del poder, el mismo que conduce los destinos de este municipio desde el año 1995. ¿Qué recordás hoy? 12 años pasaron. 12 años. Sí, sí. 12 años pasaron, pero para mí es como si fuera un mes, ¿no? Porque es todos los días convivir con el dolor. Hoy estoy media quebrada, no sé por qué. Pero bueno, será porque ya tengo una nieta de 13 años, su hija, y de solo pensar que dentro de 2 años ella no va a tener a su papá para que la haga entrar a su fiesta de 15, creo que es lo que me tiene muy mal. Además, 12 años, y me pregunto, ¿dónde está la justicia? Porque no la veo, yo nunca vi justicia. Si bien tuve un juicio oral, después tuve un segundo juicio oral, fue todo muy triste ver la falta de respeto que hay hacia mi hijo y hacia nosotros, ¿no es cierto? De repente, uno espera de un juicio salir satisfecho, ver a los asesinos presos, y que de hecho cumplan su condena. Acá tuve uno con 6 años y 8 meses, Patricio Gallegos, hoy hace su vida, normalmente. El puntero político, Roldán, hoy tiene una prisión domiciliaria con salida laboral, nada. Todos sabemos que una prisión domiciliaria con una salida laboral no es una condena, es una falta de respeto hacia mi hijo, hacia nosotros, hacia los familiares de Raúl. Entonces, lo que me queda ahora es seguir recordando a Raúl de esta manera, ¿no? Todos los años, un poquito refrescarle la memoria a los asesinos, porque eso es lo que nos queda a los familiares, a las madres, y que lamentablemente cada vez somos más, cada vez sumamos más. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Por la falta de respeto que hay hacia las víctimas, por el poco, por la poca condenas que hay, por todo lo que significa para nosotros llegar a un juicio oral y salir con una triste condena para ellos. Y como si fuera poco, tenemos que ser un poco los vigiladores de estos personajes para que no vuelvan a salir a la calle, pero así mismo están en la calle de nuevo. Entonces, yo pregunto a nosotros, a los familiares, nos exigen, a mí me exigieron hasta sacarme la foto del pecho de mi hijo dentro del cuando estuvimos haciendo, en el momento del juicio oral. Me pidieron que me sacara la foto de mi hijo porque era una provocación tenerlo dentro en el momento del juicio. Entonces, yo en ese momento me lo saqué, sí, me lo bajé, pero me lo puse en la falda. No di vuelta a la foto, la dejé en la falda. Yo digo, hasta eso se me exigió a mí. Se me exigió no provocar a los asesinos, porque si no, no iba a tener un juicio oral. Entonces, yo digo, si yo respeté todo eso, si nosotros, familiares de Raúl, respetamos todo eso, a nosotros nadie nos respetó. Entonces, todo eso es como que en el tiempo uno va hilvanando todo esto. Y yo digo, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el respeto hacia nuestros muertos? Y cada vez que veo un chico muerto, como acá en Moreno, por ejemplo, tantos chicos asesinados, digo, esto pasa porque no hay justicia. No hay justicia. Acá los únicos que seguimos con el dolor y tratamos de mantenernos parados de alguna manera, como en mi caso, por ejemplo, porque tengo otros hijos, tengo a mi nieta, quiero ver los 15 de mi nieta, esto es lo que nos dejan. Porque cuando matan a nuestros hijos, nos matan a nosotros también, un poquito, porque nosotros estamos un poco muertos con ellos. Y es muy doloroso todos los años. Yo cuando llega esta fecha, miro a estos asesinos caminando y digo, la pucha, estos asesinos caminando y yo ya no tengo a mi hijo. Y es como que para la justicia ya terminó ahí. En el segundo juicio oral, cuando llega el juicio oral, me quieren volver a llevar a todos los testigos de nuevo. Logramos pararlo, gracias a Dios, porque eran 20 personas que tenía que volver a mover. Volver a mover 20 personas, ¿para qué? Para que en ese momento se olviden de decir algo o den una mala, ¿cómo se llama? Declaración. Entonces pedí que por favor lo vuelvan, a, que lo dejen que se basen en la declaración del primer juicio. Claro. Eso hicieron, a puerta cerrada. Ahora, ¿qué le dieron? ¿Para qué sirvió un juicio oral? Si anteriormente a Roldán le habían dado 4 años de prisión efectiva, nunca fue preso, porque había que esperar que casación decidiera. Cuando manda su segundo juicio oral, ¿qué le dan? 4 años de prisión domiciliaria con salida laboral, que es una risa, es una falta de respeto. Al poco tiempo lo veo salir a Gallegos bajo caución. Ahora tenemos que esperar qué pasa con el otro que estuvo también por Monzón, que estuvo también estuvo 3 años y 8 meses por instigación. Entonces yo pregunto, ¿de qué sirve un segundo juicio oral? De nada, porque están todos en la misma situación. Roldán sigue en su casa, el otro sigue en la calle, el otro veremos. ¿Y a Raúl? ¿Dónde está la justicia para Raúl? No hay justicia para Raúl. ¿Qué sucede con tus vecinos cuando lo ven caminar a Patricio Gallegos? Yo creo que Patricio Gallegos tiene, además de haber tenido la justicia, ¿no? O sea, además de haber tenido su condena, hoy tiene la condena social. Gallego no puede viajar porque no puede tomar un colectivo, porque siempre va a alguien y lo va a mirar mal. Gallego no puede ir a jugar a la pelota. Gallego no puede caminar tranquilo en la calle, porque no porque nosotros les vayamos a hacer algo, ni los familiares de Raúl o amigos de Raúl. No, nosotros somos muy conscientes de que hay un antes y un después, ¿no es cierto? Nosotros cuando pasó todo lo de Raúl, y ustedes fueron testigos de todo esto, hubo un movimiento terrible en el barrio. Yo creo que ellos jamás esperaron esto. Entonces, hasta la propia policía de Álvarez lo sacó rapidito para Mercedes, porque tenían miedo que nosotros hiciéramos algo en la comisaría. Jamás tocamos ni el colegio, ni la comisaría, ni la salita, ni la casa de Roldán, ni la casa de ninguno de estos asesinos. Nosotros respetamos todo esto. Pero hoy me pregunto, ¿a nosotros nos respetaron? Nadie nos respetó, ni siquiera la justicia nos respetó. Entonces yo en todo este tiempo lo que aprendí es, ¿de qué sirve la justicia? ¿No? ¿De qué sirve? Porque día a día, yo día a día veo que estamos igual, que estamos peor, porque estamos peor. No hay cambios de leyes, no hay. Yo en las reuniones que hacemos con las madres, escucho cosas terribles, madres que esperan juicio y cuando llega el momento del juicio, los asesinos se van a la calle. Bueno, lo mío es algo parecido a eso. Tuve un juez. O sea, acá hay algo que también me gustaría recalcar, es esto. Yo entregué asesino, el que pegó el tiro, el que instigó la pelea, entregué a todos en bandeja. No había nada que buscar, solamente había que meterlos presos. Y así todo me hicieron llevar 20 testigos. Y así todo hoy los tengo todos en la calle. Porque Roldán tiene su prisión domiciliaria, pero está en la calle. ¿Y quién me asegura a mí de que este tipo está yendo a firmar como tiene que firmar? Que supuestamente tiene que tener un control policial. Todos sabemos que la policía muchas veces es cómplice de todo esto. Al ser un puntero político también debe tener sus amiguitos, ¿no? Por decirlo así, en algún lugar. Y bueno, yo no estoy segura de que el tipo está haciendo lo que tiene que hacer. Vos en todos estos años nunca tuviste duda que si Patricio Gallegos o el mono Roldán gozan de esto es porque tuvieron cobertura. Pero por supuesto, Roldán sin ninguna duda. O sea, yo creo que con el solo hecho de haber pertenecido a la política ya es un ya es, para él ya es un, yo creo que este tipo tiene que tener alguna ayuda, de hecho lo han visto en reuniones que hicieron en Luján, gente que me avisa, pero, o sea, la gente que se involucra por teléfono, pero no se involucra en otra cosa, porque tienen miedo, porque hoy por hoy, aquel que quiere ayudar quizás se sale más perjudicado que el mismo damnificado, porque es así. A mis testigos, muchos de ellos fueron más maltratados ellos que los que los verdaderos asesinos. Ahora, también está, en la causa de Roldán, hubo familiar de Roldán, perdón, está Carlos Lunas, que fue testigo falso, o sea, dio testimonio falso. Después otro de apellido Álvarez, que le dicen Josela, que también fue es el padre de la chica de 15 años, donde asesinaron a Raúl. Estas dos personas nunca fueron citados, que supuestamente tendrían que ser juzgados por haber dado un testimonio falso. ¿Lo citaron alguna vez? Nunca. O sea que el juicio oral es, si nosotros, los familiares, no estamos encima preguntando y todo el tiempo molestando, queda ahí, queda encajonado, como quedan tantas cosas. Y por eso pasa lo que pasa, porque hay personas que no, hay familiares, perdón, que quizás no tienen la lucidez de buscar ayuda. Yo busqué ayuda al año, porque me di cuenta que sola no iba a poder hacer nada. Hoy por hoy pertenezco a una asociación, hoy por hoy levanto el tubo y me asesoro sobre cada paso que voy a dar. Hoy por hoy tengo, gracias a Dios, a la doctora Dora, Dorita, que está trabajando en este momento en La Plata, es una abogada, que ella siempre, Dora Gutiérrez, es una mamá que perdió a su hija también, la mataron a su hija, ella se recibió de abogada y hoy por hoy nos ayuda también a nosotros. Entonces, si yo hubiera tenido esta lucidez de buscar ayuda, yo creo que ni siquiera hubiera llegado a un juicio oral. Y como esto pasa, yo por eso aprovecho esta ocasión para decirle a todas estas mamás, todas estas personas que hoy por hoy están también llorando a sus hijos, ¿no? Porque está la mamá de Nicolás y otros muchos más, que no bajen los brazos. Porque siempre van a encontrar a alguien que le va a decir, señora, quédese tranquila que ya tenemos todo controlado. Señora, quédese tranquila que ya tenemos a los asesinos. Que no, que ella tiene que ser la guardiana de todo esto. Estas personas tienen que estar arriba de esta gente, porque si no, esto va a quedar en la nada. ¿Qué pensabas hacer allí en la Reja Grande? Bueno, en la Reja Grande tenemos, íbamos a hacer un mural en un colegio. O sea, en la 29, el director Hugo Tomás me había dicho para hacer un mural. Pero después, bueno, la propia gente empezó a decir que iban a tirarle pintura al dibujo y qué sé yo. Bueno, entonces retrocedimos, no lo hicimos. Este año está la posibilidad de un amigo de Raúl que va a llegar de La Plata, de Mar del Plata, ahora entre hoy y mañana. Él y un sobrino queremos, con él y un sobrino queremos hacer un mural recordatorio, para recordar a Raúl, frente a mi casa. Entonces nosotros podemos cuidar ese mural, que obviamente para nosotros tiene muchísimo valor, porque es nuestro Raúl. Y bueno, y gracias a Dios encuentro mucha gente todavía en el camino, a pesar de 12 años, que está dispuesta a colaborar, de que lo tiene muy fresco todavía en la memoria. En la salita de la Reja Grande, por ejemplo, está la foto de Raúl. Y yo cada vez que veo esa foto digo, la pucha, 12 años, está todavía la foto de Raúl hoy. Y eso para mí es un incentivo para mí. Uh-huh. Porque digo, no solamente yo lo tengo a mi hijo presente, que lo voy a tener mientras viva, perdón, sino que también lo tiene mucha gente vivo en su recuerdo. Y eso es bueno, están de este chico que me dijo, yo llego de Mar del Plata y voy, veo la pared y no hay ningún problema, lo hacemos. A mí me parece necesario que se recuerde la vida de Raúl, la corta vida de Raúl, pero además, ¿quién le quitó la vida a Raúl y por qué? Porque en esa foto que vos decís cada año hablamos de la salita y en la reja y la foto de Raúl, es que a Raúl lo mató el poder, es decir, lo mató la impunidad. Para quienes no, o están escuchando por primera vez a Silvia, Raúl fue asesinado por una patota. Después lo que se hizo en materia judicial fue husmear mucho más sobre el último elemento que le quitó la vida a Raúl. No quienes fueron protagonistas de ese ataque brutal y salvaje que termina con la vida de Raúl. Esa foto tiene que ser explicada para que los pibes del barrio sepan que uno de los asesinos está allí y que otro puede estar en Luján. Que no se olviden quiénes asesinaron a Raúl y cómo encontraron esa cobertura de impunidad política que al día de hoy tiene un resultado. Que están en libertad. Están en libertad. Esto también me parece que aporta a la discusión y al debate que por ahí se señala cuando dicen entran por una puerta y salen por otra. Es diferente la justicia para los que tienen cobertura política, para el común, y puede estar preso durante años, con causa o sin causa, porque lo que vivió Silvia y lo que viven tantas mamás y familiares de detenidos es el mayor desconocimiento que uno puede imaginarse respecto a los procedimientos penales. Silvia tuvo que hacer un curso acelerado de un código penal hasta que logró asesoramiento. En el mientras tanto se dibujó toda la causa. Toda la causa se dibujó y vos me la trajiste y la leímos juntos a la causa. Cómo las pruebas eran incriminatorias para los involucrados y aún así el fallo termina en segunda instancia, el segundo juicio, favoreciendo aún más. Ya era favorable en el primero, en el segundo directamente se consolida la impunidad. Esto es importante, yo lo remarco e insisto que lo comprendamos, porque la justicia, además de ser injusta, es provocativa y condena aún más a los sectores vulnerables. Hay una justicia para los que tienen poder y los ricos, y hay otra justicia que condena por el solo hecho de pertenecer a un estrato social. Y esto es irrefutable, es así. Lo que no se encontró hasta el momento, lo ha puesto siempre en estos 12 años Silvia, en la mesa. Si lo mataron a Raúl es porque esos tipos tenían credenciales para matar. Imaginaron que podían matar y salir rápido. Bueno, lo imaginaron bien. Ahora, lo que no calculó Huesa, Rey y compañía es que Silvia nunca negoció la muerte de su hijo. Y no la ponderó por encima de otra mamá o de otras mamás porque cada uno sabe qué puede hacer y cómo hacerlo. Silvia no lo hizo. Y hoy está aquí, un año más, para recordar que la impunidad tiene nombre y apellido. Se llama Félix Roldán, el mono. Y se llama Patricio Gallegos y también Monzón. Arregui Hues. Es esto. Tal cual. Bueno, nos vamos a ver a la brevedad cuando venga el compañero de La Plata. Sí, ¿no? Si Dios quiere, sí, eso lo vamos a tener, lo vamos a hacer, pues este chico está muy entusiasmado con la idea. De hecho, hace años que lo queremos hacer, lo que pasa que, bueno, todos sabemos que hacer un mural cuesta mucha plata, y bueno, nosotros, con todos los movimientos que tuvimos y demás, que no podemos pagar esa plata. Entonces, se dio ahora esto, y bueno, si Dios quiere, que quiero que ustedes sean testigos también de ese momento, ¿no? Para que eso va a quedar ahí para el recuerdo y que seguramente todos los que pasan van a mirar y dicen, Raúl Rodríguez. Uh-huh. Como eso, otras cosas, o sea, también con el tiempo pensamos en un comedor para los chicos. O sea, siempre hay alguna iniciativa. El tema es que a veces uno no tiene la posibilidad de hacerlo, uh-huh. ¿No es cierto? También quería aprovechar, Rubén, en este momento. Hay cosas que quizás por los nervios, por el dolor, uno se olvida, ¿no? Hay dos cosas fundamentales que hoy yo, después de 12 años, voy atando hilos. Ahora digo yo, la propia policía de Álvarez juntó todos los pelos de mi hijo, que fueron montones de pelos, que Roldán le sacó de la cabeza a mi hijo. Mi hijo Esto me lo contó mi marido después de casi 2 años, que mi hijo tenía la cabeza pelada una parte. Esos pelos que le sacaron a mi hijo, la propia policía los juntó del suelo. Jamás lo vi. Cuando pregunté dónde estaban esos pelos, jamás me los mostraron. Las ropas de mi hijo. ¿Cómo puede ser que un chico entre a un hospital, es operado, lo desnudan obviamente, le sacan toda su ropa, supuestamente se lo entregan a un familiar? Ya la ropa de mi hijo jamás la recuperé. Entonces digo, en todas esas pruebas, en esas cosas, en los pelos, de cantidad de pelos, que una persona que estaba mirando fue a declarar después, que la llevaron el doctor Altuve, el fiscal Altuve, en ese caso fue muy compañero conmigo, porque entre los dos llevábamos los testigos casi de prepo muchas veces, porque llegaba un momento, es como que retroceden, lo llevábamos, él lo llevaba. Y a esta señora la cita así, ¿no? Esta señora va a declarar, pero no le toman declaración. Esta señora era un testigo importante, porque ella era la que vio todos los pelos que le habían sacado a mi hijo y que nunca lo pude ver. Nunca se pudo demostrar eso. Tampoco las ropas. Entonces yo digo, ¿dónde? Hay una complicidad terrible. Uno de los policías que me toma la declaración a mí, que es prácticamente se convirtió también un poquito en mi psicólogo en ese momento, porque me aconsejaba, porque me vio tan mal, yo quería todos presos, y él me decía, todo esto tiene esto tiene un proceso, señora. Él me explicaba. Cuando yo al tiempo voy a ver de vuelta a este hombre para pedirle algunas explicaciones sobre la ropa, el pelo, si él me podía... O sea, yo era muy nuevita en todo esto, entonces había cosas que no sabía cómo moverme. Hoy por hoy sí sé cómo moverme. No digo gracias a Dios porque ojalá nunca hubiera tenido claro. Que llegar a esto. Ojalá siempre tuviera que estar cocinando, lavando y cuidando a los chicos, llevando al colegio. Esa era mi vida. De repente es como que mi rumbo cambió. Entonces, cuando lo voy a buscar a este oficial Pérez, ahora me acuerdo el apellido, no estaba más. El comisario no estaba más. O sea que hasta la cúpula policial me la cambiaron. Los que sabían de todo esto, me lo cambiaron. Entonces, todo esto hoy, después de 12 años, lo voy hilvanando. Y digo, las pucha, cuánta complicidad. Tampoco sabía que el municipio tenía contacto directo con la policía. Una vez estaba Regui en casa... Una señora se pierde, porque Regui era muy compañero un tiempo con nosotros, hasta que, bueno, asumió, subió al caballo y se olvidó de quién era yo. Lo llaman de un lugar donde se había perdido una señora. La policía lo llama. Yo estaba al lado. Y dice, mire, hagan esto. Y bueno, fíjense qué pueden hacer. Entonces le pregunto, ¿quién era? Ah, dice, de la comisaría. Pero como ustedes no eran que no tenían conexión directa con la policía. Entonces, todo eso, hoy por hoy, digo, claro, sí hay una complicidad terrible. Entonces, hoy yo ni siquiera en la policía puedo confiar. Ni siquiera en la policía. Entonces, yo digo, de hecho, también, saliendo un poquito del tema, ¿no? Nuestro propósito hoy también es con un papá que hace años viene manejando este tema. Queremos una comisaría en el barrio. Espacios hay. Lugares para una comisaría, un destacamento, no hay una comisaría, un destacamento. Hay. La cuestión es poner interés en el tema, hacerlo, y así como conseguimos la 40, que también fuimos un grupo de madres la que conseguimos el colegio para la secundaria, sería bueno pelearla hoy por una comisaría. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Con la poca fuerza que tengo, porque la verdad que me cuesta mucho andar porque tengo problemas en las piernas, pero bueno, lo haría. ¿Por qué? Por la seguridad de otros chicos, por la seguridad de mi familia, por la seguridad de otros posibles Raúl también en el barrio, porque no, a estos asesinos les fueron tan fácil la calle de nuevo. Yo digo, son como una referencia para otros chicos también. Porque así como a ellos les fue fácil salir a la calle de nuevo, otros chicos lo pueden hacer también, porque es así. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por darme siempre este lugarcito, y bueno, Gracias por escucharme, gracias por dejar que me que largue todo lo que tengo en el alma, uh-huh, en todo este tiempo. Gracias a vos. Por favor. ¿Mm? Bueno, te voy a decir esto para vos y la audiencia, que es la mayor preocupación que tengo, y es como una insistencia, ¿no? Es la redundancia en el mensaje. Así como un dirigente político puede decir todo el tiempo estamos avanzando y vamos mejor, y lo dice todo el tiempo hasta que se construye esa idea de que efectivamente se avanza, aun cuando vos estás retrocediendo. En el final de lo que decía recién Silvia, ¿cómo después de 12 años puede atar que un policía Pérez la aconsejó y fue como la psicóloga, y después Pérez no estuvo más? Tampoco el comisario. No funciona la impunidad sin que la policía no sea partícipe necesaria de esta historia. Se comprende lo que digo. Si los pelos de Raúl no aparecieron nunca y tampoco la ropa, es que además de la policía, es que en el hospital alguien hizo que no estuviera la ropa de Raúl, como un elemento más del relato de Silvia. Y a mí me preocupa que se pidan más destacamentos. No por el destacamento en sí mismo, sino porque aquello que no debía haber ocurrido con Raúl, esto es, un grupo de patoteros vinculados con el poder que entendieron estar facultados para matar a un pibe, y lo hicieron. Después se encontraron todos los resortes, policiales, políticos, judiciales y médicos. Y estoy hablando del año 2000, hace 12 años atrás. Escuchen bien, porque el relato de esta mamá es de hace 12 años atrás, cuando ella tenía una vida cotidiana, como la tuya que estás escuchando, y se encontró con un cambio brutal. Ya no lo tenía su hijo, pero debía batallar con toda una estructura que hace 12 años atrás tenía un poder. Hoy es superior ese poder. El poder político es mayor. El poder de la policía, no en número, sino el poder en el avance, es superior. Y así cada resorte que te voy mencionando. No digo que el destacamento no, porque me tiene preocupado el destacamento. Porque no es el destacamento o la comisaría, sino quienes integran el destacamento y la comisaría, para quién responden y qué hacen. Nos tenemos que ubicar en este tiempo, porque el policía de la esquina ya no es el policía de la esquina, como tampoco es el docente de la escuela, como tampoco es el laburante de la fábrica. Hay algo que cambió. Y hasta que no tengamos medida justa de lo que cambió, y esto es asumirse en el problema, no vamos a encontrar el antídoto. Y cuando no se encuentra el antídoto, ya sea por miedo, por cobardía, por incapacidades, se recurre a lo que desapareció, que es lo preventivo, si quieren ustedes. Lo preventivo es una buena educación, inclusiva. Inclusiva de verdad, que otorgue herramientas para que ese pibe pueda pensar. Inclusivo es una unidad sanitaria que no expulse, sino que contenga, que asista. Un trato humano. Inclusivo es un trabajo digno, no tercerizado, no contratos de locación, no en negro. Eso es lo inclusivo. Lo inclusivo es que el vecino no tenga miedo de la vecina porque crea que la vecina lo puede robar. Cuando todo esto se construye, y estamos hablando de Raúl, chico hermoso, ¿sí?, que lo mataron hace 12 años, pensemos qué ocurrió en 12 años. Y cómo hoy, en La Reja Grande se pide una comisaría, en Lomas de Casasco 2 se pide una comisaría, en Mariló se pide un destacamento, en 25 de mayo se pide un destacamento. Hay algo que nosotros no estamos entendiendo. Lo que tenemos que comprender es que la propuesta de gobierno es represiva y no preventiva. Y cuando es represiva, hay muertes. Y yo decía hoy que no se puede naturalizar. Nosotros no lo hicimos nunca, ni con el asesinato de Raúl, ni con todos los pibes que han matado en el distrito, que es algo, bueno, forma parte del paisaje cotidiano. No, señores, esos chicos tenían que vivir, no morir.

corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. El agua se toca. Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple. El agua se toca. El informativo. Suena tanto la cortina que estamos tomando un mate. Vamos a decir, vamos a blanquear la situación. Y estamos buscando la conexión con Jujuy para compartir con ustedes lo que va a ser la marcha de mañana, ¿sí? La marcha de mañana tiene como distinto, como aleccionador, que Blaquier ya está en el centro de la escena. Blaquier ha sido y es parte de la construcción de la burguesía nacional. Y entonces apareció la causa, pero la causa en la dimensión que uno pretende, la causa con todos los protagonistas. El apagón de Ledesma tiene luz hoy y lo tendrá mañana en la marcha. Está en comunicación telefónica Daniel Giovannini, que es integrante de la radio La Colectiva. Es así, Daniel, buen día. Sí, buenos días, buen ¿qué día. Tal? Que te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno. Acá estamos en Libertador en una mañana fresca, contrastando con el calor tropical de ayer a la tarde. Bueno, ¿y cómo están los preparativos de la marcha de mañana? Bueno, en primer lugar, si me permitís, me gustaría mencionar que para hoy, con una imposición discursiva bastante común a las que se escuchan en otras regiones del país, como por ejemplo los lugares donde se está peleando contra las mineras. Así es. La empresa Ledesma ha puesto en quienes venimos desde Buenos Aires una suerte de demonización y la culpa, entre comillas, de lo que de las manifestaciones que ocurren aquí en Libertador General San Martín, y ha armado para esta tarde, a las 18 horas, un abrazo a la empresa, ¿sí? Digo que armado porque eso está puesto en los medios que reciben los beneficios de la empresa Ledesma, y donde, por lo que hemos podido hablar aquí con varios de los pobladores de Libertador General San Martín, hay, incluso por la hora en la que se fijó el abrazo, una imposición también hacia sus trabajadores, hacia sus zafreros, para que participen obligatoriamente de esa supuesta marcha. Daniel, vos sabés que, bueno, sirve lo que estás comentando vos. Nosotros estuvimos, un grupo de compañeros, en Cerro Negro, haciendo una cobertura allí. Claro. Y entonces aparecía este mismo componente que vos describís respecto, primero, a los medios locales o regionales que toman a los que solidariamente se acercan como los foráneos que nada tienen que hacer allí. Claro. Y eso despliega el punto, por lo menos para nosotros central, que es el trabajo de base. La marcha de mañana, no la de hoy, o si querés, la marcha de hoy, ¿qué nivel de acompañamiento tiene allí en Libertador San Martín? Digo, de los vecinos y de la gente. La marcha de hoy es una marcha, bueno, lo vamos a ver a las 6 de la tarde. No vamos a estar allí tampoco porque la idea de los organismos de derechos humanos de aquí, de Libertador, es no prestarnos a ningún tipo de provocación claro. Exactamente. Entonces, no creo que tampoco vayamos mucho, pero sí, una mirada la vamos a hacer. Esto va a ser escaso, va a ser seguramente, porque es una imposición, ¿verdad? Aquí no hay un trabajo de base. Bueno, entonces, para mañana, decime para mañana, a ver, mañana. Las marchas han tenido, en ese recorrido de 7 kilómetros que va de Calilegua hasta aquí, hasta Libertador, han tenido una adhesión de 25.000 personas, pero lo más curioso es que en las primeras marchas, esta es la 29ª la que se va a desarrollar mañana, en las primeras marchas los vecinos cerraban sus puertas al paso de la marcha y la rodeaba una suerte de silencio. Como bien dijiste vos, se le fue echando luz lentamente con la lucha de las organizaciones sociales coherente, esa lucha permanente durante todos estos años, y ya hace 3 años tuvimos la posibilidad de participar desde la colectiva en una marcha donde estaba, además de esas 20, 25 mil o más personas que marchábamos, estaba todo el pueblo que va de Calilegua hasta aquí, 7 kilómetros, en las puertas, saludando al paso a la marcha, saludando a las madres, a los a las asociaciones de ex detenidos desaparecidos de aquí, de Ledesma o de Jujuy o de otras regiones. O sea que es una marcha multitudinaria, es una marcha que el pueblo espera para poder sacarse ese miedo, ¿no? Para poder espantar al familiar, digamos, que esto es una leyenda muy, digamos, muy entrada acá, muy que tiene mucha vigencia todavía hoy. Y hay que recordar que el año pasado volvió a ser noticia Libertador General San Martín. Volvió a ser noticia Ledesma, con el desalojo, quiero decir. Claro. Y desde el año pasado a hoy, lo decía, no sé si escuchaste en la presentación de esta charla que estamos manteniendo con Daniel Giovannini, que es integrante de Radio La Colectiva, que hoy está puesto en la causa, ¿sí?, Blaquier, que es parte de la construcción de la burguesía nacional del gobierno que encarna hoy Cristina Fernández de Kirchner, y lo expresó públicamente Blaquier. Y esta vuelta que hace la justicia, que es la vuelta que se tiene que dar, es colocarlo al responsable intelectual de todo lo que aconteció en los últimos 36 años, ¿no? Claro, bueno, justamente ayer aquí tuvimos la posibilidad de compartir con varias mesas, digamos, varias cositas que fueron sucediendo, y justamente la visión que se tiene es que podría ser el puntapié inicial para llevar no a los responsables intelectuales, sino a los responsables, a los que estuvieron en realidad detrás de todo ese proyecto macabro, ¿no? Así es, bueno, cuando dije 36, son 36 años del golpe, y sí, el 29º aniversario del apagón, así que desde Calilegua y pasando por todas las poblaciones hasta llegar a Libertador San Martín, General San Martín, bueno, mañana es la marcha multitudinaria, y quiero que reiteres una vez más, Daniel, cómo el poder sigue teniendo sus tentáculos, sigue oprimiendo, sigue imponiendo. Hoy a las 6 de la tarde hay una marcha para abrazar a Ledesma. Sí, sí, exactamente. Hay una marcha, aquí está convocando la empresa a través de todos sus medios, donde, bueno, previamente en el Día del Periodista, luego en el Día del Locutor hacen unos almuerzos, una cena, unas comilonas, no sé en qué horario, con los que aquí se dicen periodistas, ¿no? Ajá. Y bueno, ese es el discurso que va imponiéndose al pueblo, con la pata también de no muerdas la mano que te da de comer. Cuando decís, Daniel, sobre los medios, son aquellos que tienen el rótulo de alternativo pero que comulgan con el poder político y con el poder empresarial. Hay muchos medios aquí, sobre todo radiales, sí. Los cuales uno puede decir que se presumen de progres, por decirlo de alguna forma, y sí, y realmente, bueno, es esa caracterización que tú acabas de hacer. Muy bien, Daniel Giovannini, integrante de Radio La Colectiva. Te mando un abrazo desde aquí de Moreno. Espero que todo marche bien. Mañana nos volvemos a comunicar con vos para que nos des un panorama de lo que ocurrió hoy en la marcha pro Ledesma. ¿Te parece? Perfecto, cómo no. Dale. Un abrazo, Daniel. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Allí pasa Daniel Giovannini desde Jujuy. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. Vamos a compartir con ustedes ahora la entrevista que pude realizar ayer al diputado provincial Alfredo Antonucho, que es un vecino de Merlo. ¿Sí? Ustedes saben que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tenía preparado todo. Tenía preparado, además del decreto que prorroga las licencias a las casas de azar, de juegos. Recibió la semana pasada la comunicación y la ayuda de Cristina Fernández de Kirchner, entregándole 600 millones de pesos de ANSES y además la posibilidad de colocar un bono con tasas razonables que le da ese colchón económico para sortear este año de dificultades. Y se votó un presupuesto y se aprobaron modificaciones tributarias y nadie del oficialismo podía decir siquiera que se vivía una crisis en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, todo aquel que cuestionaba la situación financiera, económica y política de la provincia de Buenos Aires era un desestabilizador. Hasta que un día, como nos toman el pelo y se nos cagan de risa todo el tiempo, dijeron, Scioli tiene un problema, es un mal administrador y gestiona pésimamente mal. Y nosotros tenemos que comprar eso del ex motonauta que ha sido fiel y orgánico a Cristina, a Néstor y a todo aquello que a ustedes se ocurra. Bueno, Scioli tiene preparado el decreto para prorrogar los bingos. Y un tal Caputo, que es un diputado provincial que estamos buscándolo desde ayer, hablamos con la secretaria de prensa de él, es un hombre de la localidad azul, que opera para el ministro del Interior, Florencio Randazzo, va a presentar, todavía no lo hizo, un proyecto en la legislatura para estatizar el juego. Entonces, así arrancó la charla en el día de ayer con Alfredo Antonucho, diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria. Tiempo de pelea interna, ¿se reproducen o se...? No, se matan, no, se están reproduciendo. ¿Esta es una etapa para que estén confrontando internamente? Si lo regional es preocupante, si lo internacional es más preocupante, hasta se dan el lujo de discutir internamente y sacar los trapos afuera, algo que también es doctrinario del peronismo, hacia adentro todo, hacia afuera nada. Bueno, ahora empezó a salir. ¿Es coherente que pase esto? ¿Es necesario que pase esto? Yo creo que en realidad hay cosas que se dan porque es la única manera que se den. Yo considero de que hoy el mundo vive un momento de confrontación. Hoy existen chocando dos modelos sociales, políticos, económicos. Hoy vemos lo que pasa en Europa, la implosión del capitalismo salvaje con medidas de ajuste, con medidas de neoliberalismo y demás, les demostró a los griegos, a los españoles, a los italianos, a los portugueses, que la receta que ellos nos mandaban, que la receta que ellos pretendían que nosotros lleváramos adelante, como nos hicieron implosionar a nosotros una década atrás, ahora la están viviendo de eso. Yo creo que ¿hacia dónde va el mundo? El mundo va hacia un sistema social justo, aquel sistema peronista que tuvimos la posibilidad nosotros de vivir cuando el general Perón hablaba de tercera posición, cuando el general Perón hablaba de los países no alineados, cuando el general Perón hablaba de que es importante la aplicación del capital en la medida que ese capital sirva para progresar, sirva para que cada uno de los habitantes tenga posibilidad de incluirse. Yo creo que hoy la Argentina está viviendo la discusión de ese modelo. Hoy la Argentina, el peronismo y cada uno de los partidos nacionales y populares está viviendo adentro de su propia estructura este tira y afloje entre los dos modelos, entre un modelo que quiere profundizar el tema de la justicia, la solidaridad, la unidad de todos los argentinos que tengan posibilidad de acceso a una situación de vida mejor, y la posición de otros sectores sociales, los sectores del privilegio, los sectores a los que representa Biolcati, a los que representa Magneto, a los que representan los sectores concentrados de la economía, que son los que dicen, no, esto se termina, esto fue un verano, acá hay que volver a otro tipo de modelo, el modelo que derrocó al Hugo, el modelo que intenta derrocar a Evo, el modelo que está contra Chávez, el modelo que está contra Correa, el modelo que está contra Mujica, el modelo que está contra Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta cuál es el contexto donde se da esta discusión. Esta discusión se da en un contexto donde no estamos optando entre posiciones secundarias. Estamos hablando de la discusión entre Scioli y Mariotto. Estamos hablando... La pregunta está ahí. Sí, sí. Yo creo que yo me animaría a no personalizar, no por una cuestión específica. No, es que lo han personalizado, no es que yo quiera personalizarlo. Lo han personalizado, que es diferente a la construcción de una personalización de un problema o problematizarlo. No, las críticas a Scioli son concretas y son personales. Son personales. Sí, sí. A mí, en realidad... Y créame que no estoy haciendo una defensa de Scioli. No. Estoy diciendo, nada. Si este es el marco y este es el contexto, la pregunta era, ¿se puede dar el lujo en la situación macroeconómica, global, discutir esto? Usted me dice, sí. Entonces, creo que hay que darlo. Y hasta dijo, Cristina y Néstor, es la avanzada doctrinaria. Exactamente. Correcto, bueno. ¿A quién defiende Scioli, entonces? ¿A qué interés defiende Scioli? Vos en algún momento hablaste del carácter polifacético, plural del peronismo. Policlasista, dijiste. Hablaste específicamente de la cantidad de clases que componen el peronismo. Sí, sí. Es muy acertado y hay que tenerlo presente siempre. Dentro de los intereses del peronismo convive el trabajador, el desocupado, el empresario, el comerciante, el estudiante, el profesional. Entonces, hay que tener una propuesta que nos convoque a todos. Es claramente una propuesta que tiene que tener, obviamente, sin ninguna duda, como columna vertebral a los trabajadores. Cuando digo los trabajadores, digo todos los trabajadores, los que tenemos trabajo y los que no tienen trabajo. Si uno sigue la interpretación de todo lo que ocurre en el mundo, en la región, de las fuerzas que atentan contra el comandante Chávez, contra Correa en Ecuador, Chávez Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lugo que salió sonriente diciendo me voy, pero lo destituyeron en una operación relámpago sin precedentes. Las fuerzas que atentan contra Cristina Fernández de Kirchner, Biolcati, Magneto, etcétera, etcétera. Me parece que es muy fácil la construcción de un argumento para rebatir todo sin pensar en lo que se está diciendo, hasta que se vuelve a la pregunta original, Scioli y Mariotto, además de Correa, Evo Morales, no por desconocer esa realidad, sino... ¿Qué intereses protege Scioli? No lo dijo Antonucho. Aunque da a entender que si la pelea está con el poder y aquellos que quieren de tentar contra el mismo, atentar quiero decir, contra el mismo, bueno, Scioli estaría en esas lides. Pero no lo dicen, porque el peronismo, como le dije, es policlasista, entonces toma todo. Y hoy Scioli no es tan necesario como en otro tiempo. Ahora, por ahí la semana que viene, es súper necesario. Todo esto es para pensar qué papel tenemos nosotros, es decir, qué rol ocupamos nosotros, solamente lo relatamos. De allí que entender la cuestión del juego en la provincia de Buenos Aires, juego es complicidad, crimen organizado, es guita, es corrupción. No lo vamos a poner en otro plano, es esto. Quiere extender Scioli sus negocios y los recursos que obtiene la provincia de Buenos Aires, y aparece un tal Caruso, que es operador político del ministro Randazzo, que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Randazzo, y dice, bueno, mandemos un proyecto de estatización del juego. Que es un proyecto, como lo decía ayer, difícil de rechazar. No se puede rechazar un proyecto así. Aparte, todo lo que se manda es, se apruebe y después vemos. Bueno, van a tener que hacer esto, lo van a tener que aprobar. Si es que tiene quórum el mariotismo o el kirchnerismo más puro en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Sobre el juego en la provincia de Buenos Aires, a Antonucho, para demostrar que es hábil y hace equilibrio, dijo, propongo una tercera vía, ya como tercera posición, la tercera vía es esta. Escúchelo con atención. Yo creo que en realidad no solamente este diputado, porque vengo de La Plata, fui a ver si había cuáles eran los proyectos con Estado parlamentario. No está ese proyecto con Estado parlamentario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa idea puede ser válida que la tengan varios diputados. No, yo decía, Martelo escribió un libro de la coalición cívica. Exacto. En donde hay un análisis pormenorizado del juego, las complicidades políticas con el juego, y que es una fuente inagotable de recursos. Por eso Scioli, vamos a explicar a la audiencia que no escuchó el programa, Scioli ya tiene redactado un decreto que prorroga la licencia del juego para obtener de allí 1.500 millones de pesos. Sí, ¿usted lo escuchó? Sí. Ahora todavía no está en la Cámara, va a desembarcar en la Cámara un proyecto de Caputo y debe haber otros. Debe haber, sí. Para estatizar el juego. Sí. Entonces, acá no hay grises. No. O se extienden las licencias o se estatiza. Bueno, ¿cuál es su posición? Yo creo que hay que sentarse a debatir, hay que sentarse a discutir qué hacemos con esta fuente de recursos. No, de la misma manera que cuando debatíamos cuánto es lo que tiene que aportar la sociedad rural a los impuestos en la provincia de Buenos Aires, cuál es el monto que tiene que aportar cualquier actividad que aporte a la renta provincial, yo creo que con esto hay que hacer lo mismo. Y también a mí no me asusta que haya diputados del Frente para la Victoria o de otro partido que planteen una mayor injerencia del Estado en el juego. Sinceramente, yo estoy abierto a discutir todo, a discutir una actividad mediana, digamos, donde pueda ser parte y socio el Estado de los privados en la administración del juego. Puedo entender que el Ejecutivo, como lo hizo en gobiernos anteriores, como lo hizo Felipe, plantee la prórroga, y también tengo que tener la cabeza abierta para entender que si hay legisladores, senadores o diputados, o existen sectores de la sociedad civil que dicen, ¿por qué no metemos al Estado? ¿Por qué no involucramos al Estado en el control y en la aplicación de los recursos de los que se va a hacer el Estado? También, yo creo que se abre un debate. Está abierto, me dio una alternativa más, que sería elevar lo que tributa el juego para recaudar más en lugar de las licencias, prorrogar las licencias, que es un proyecto que estaría enclavado en la mitad de los dos proyectos, porque uno es, le doy más licencia, y el otro es estatización. Claro. Que en el discurso oficial, en el relato oficial, sería este el más adecuado, si es que se toma la directiva de Cristina, porque eso sería no profundizar, eso es una acción concreta, vuelve a manos del Estado. Uh-huh. Usted da una alternativa, que es la tercera. De las tres, ¿con cuál se queda? Yo creo que partimos de la base que yo... Dígame una, ¿eh? Sí. Pero necesito un par de palabras para ¿cómo no? Para marcar el contenido. Yo conceptualmente soy estatista. Conceptualmente pienso que el Estado tiene que meterse en todo. tiene que meterse en todo. Cuando digo el Estado tiene que meterse en todo, el Estado tiene que preocuparse porque cada uno de los argentinos tenga garantizado la universalidad de sus derechos. Yo quiero un Estado que garantice la educación para todos, quiero un Estado que le dé las mismas posibilidades de vacacionar a todos los trabajadores, quiero un Estado que le brinde la posibilidad de que la salud no sea nada más que para los que tienen dinero. Entonces, en ese contexto también creo que el Estado tiene que meterse en todos los resortes recaudatorios que tiene el propio Estado. Entonces, no me asusta decir, bueno, fijémonos si nos convendría que el Estado se involucre en la administración del juego de la provincia de Buenos Aires. Y podía seguir la entrevista con Antonucci una hora y no me iba a decir cuál de las tres opciones podría él acompañar. Conceptualmente es estatista. En la práctica puede ser cualquiera de las tres opciones. Hoy se conocen dos, pero imagínense que de las dos en reformulaciones, una debería tener reformulación, que es el proyecto para la estatización. El otro es un decreto, que ya lo tiene redactado y firmado Scioli. Veremos si lo presenta. Estamos en el cierre del programa. Ahí la producción me decía si podemos charlar en el final de una marcha nacional, no, mundial contra Arjona. La verdad que no. ¿Vos sabés que esa es una noticia hoy? Una marcha mundial contra Arjona. Como está prendido el televisor y de a tanto, y es grande el televisor aquí en el estudio, así que miro de reojo los títulos de la mañana de la llamada corporación mediática, ¿sí? Estoy hablando de Todo Noticias, del Grupo Clarín, toma como noticias inseguridad en el oeste, lo que sucedió con el diputado Ricardo Bago, que ingresaron a la casa ayer a las 11 de la noche, una entradera, una situación que creo que es en Aedo, porque por lo menos el local, la confitería me da la impresión que es Aedo, pero en la zona oeste, pero se titula así, lejano, la inseguridad en el oeste. Las cuestiones del fútbol, ¿sí? Un tren que vale 127 millones de pesos, que todavía no han prestado atención de qué se trata el tren, pero en definitiva es un cuestionamiento, una inversión que se hizo y no se observa. Y una marcha mundial contra Arjona. Yo me quería despedir primero agradeciendo a Karina, que está de nuevo aquí, que hoy va a haber una sesión, creo, importante en el Consejo Deliberante, porque aparecerá el subsidio, la aprobación para que se compre la quinta de Maradona y en esa quinta de Maradona se haga la escuela de policías. Y que habrá seguramente una referencia sobre las cuestiones de inseguridad, las últimas. Y por ahí a una sorpresa. Después de un mes de órdenes del día realmente pobres, para no decir indigentes, en temas, arribamos hoy a una sesión que tendrá, por lo menos a priori, un carácter distinto. Y una sorpresa. Eso es lo que puedo decir, y no adelanto porque si no está la sorpresa, mañana de qué me disfrazo. Nos reencontramos mañana, hoy estuvo en la operación técnica de puesta en el aire Cecilia Rodríguez. Karina, sí, Karina de Casasco, para quienes preguntaron ayer, sí, es Karina. Karina está con nosotros. Y en la producción periodística, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante, falta Bernardo Tosi. Bueno, vendrá mañana aquí a los estudios y saldrá al aire. Tal vez conducirá mañana Tosi. Llegó su momento. A todos nos llega. Chao, gracias. Ellos dicen ser bueno, reparten pastillas.